Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Plata para el fenómeno económico nos posicionó en la cresta de la ola que hoy surfeamos. Happy birthday, Goyo. Carlos Saúl, es mejor estar solo que mal acompañado. El escáner maldito rompe la grúa. ¿De qué sospecha me hablan? Aves. El escuadrón de un solo hombre. A elecciones. Casinos Card. La solución definitiva para los enfermos del juego. Hoy el concubinato. Mañana los homosexuales. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, monóculo, monóculo, monóculo. Buenas noches, amigos. Buenas noches, mundo. Buenas noches, Mario. ¿Cómo está? Buenas noches, Flavio. ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Pero espectacular. Un poco atrasados. Estamos saliendo por culpa de Leo Villar. Es bueno decirlo. Ah, así es. Que, ahí hubo que estar haciendo el aguante. La media hora que dispuse para configurar todo no fue suficiente. Y él, tiempo atrás, me dijo que con 5 minutos se arreglaba todo. O sea que... ¿Quién tiene la culpa que nosotros salgamos un poco atrasados? Leo Villar, sí, clarito, porque falla la información. Exactamente. Pero bueno. De repente es producto de encontrarse en otro punto del planeta, Flavio. Puede ser que acceda a otra tecnología que nosotros no disponemos al momento, y por eso es que desde Montevideo puede llevar de repente más de 30 minutos. O al revés, Flavio, mire que puede pasar también. Puede ocurrir que sea al revés, que puede encontrarse en los Estados Unidos todavía no tenga la tecnología que tenemos nosotros. Porque bueno, imagínese. Es factible también, ¿no? Y lo que pasó con con Malasia ahora hace pocos días, Flavio, que le vamos a meter todo el cañonazo informático. Exactamente. Y... estuvo nuestro presidente en Malasia, es una noticia que no hemos comentado todavía, pero... Le explicó todo. Sí, sí, estuvo por allá. Y además, no, pero sobre todo... que se generaron un poco de intereses compartidos en todo lo que es el área de la investigación y la tecnología y comunicación. Y las comunicaciones. O sea que si se va a tratar en esos términos la cosa, está claro que los que vamos a invadir mercados y los que vamos a aportar somos nosotros. Obviamente. ¿O hay alguna otra lectura posible? Imposible, Mario, está clarísimo. Se abren las puertas para triunfar. Yo me imagino lo que va a hacer Antel, Ansel. Yo lo quiero ver escrito. Sí, eso le decía. Yo lo quiero empezar a ver escrito en letras en caracteres chinos. Ahí sí, o japoneses. Pero está bien, empezamos por Malasia y después de ahí, pum, extendemos. Yo diría que se nos abre a la moda todo, Flavio, pues ya empezamos camisetas de diseño con Ansel. Exacto. En primera. Diferente, otra concepción. Otra cosa. Pero bueno, amigos, damos comienzo a una edición más de Monóculo. Estamos en la ventana de Messenger. Leemos, por sorpresa, wow, que aquí está todo bajo un comando. Nos dice que él estaba. Que Leo Villar nos dice que tenía todo bajo comando. Cosa que es cierta, nosotros no discutimos porque él de repente hace horas que está, pero yo a lo que voy es que tiempo atrás uno le preguntaba a Leo Villar en una conversación así vía Messenger, y decime, Leo, vos que estás en este tema de las comunicaciones, ¿cuánto tiempo puede llevar configurar la máquina para transmitir? Y decía, y unos 5 minutos. Hoy estuve 30 minutos y no me dio tiempo. O sea que, es lo que decía, falló la información, claro. Está jugando. Usted tendría que haberse tomado más tiempo, a priori, de haberlo sabido. Pero obviamente, si él me dice 5 minutos y me lleva más de 30, obviamente que está fallando en la información, sí, en el billar, no uno en la operación. No, para nada, en absoluto. Exactamente. No. Lo que usted tiene que conseguir a lo sumo, si usted quiere, Flavio, en algún caso, robotizar de alguna forma. No me gusta, me parece muy frío. ¿No le gusta? Me parece muy frío. Sí. De repente en ese sentido... que destonaliza a sí, a la al hecho. Sí, no me gusta. Yo me gusta hacerlo todo manualmente. Creo que la tecnología tiene que servir al hombre como un instrumento, pero no... humanizar la máquina. Claro, pero no como el principal motivo. Lo vemos también en la sala de chat que ya está... mira quién Carlos. Está, Carlito. Carlitos trasnochando. Trasnochando desde Italia, exactamente. ¿Y cuándo es que vuelve este hombre? ¿Cuándo vuelve usted, Carlos? Porque si no, vamos a ver cómo hacemos para tomar gente en el tenemos que hacer la caravana. Tengo una fecha que... tentativa. El hombre, sí. Creo que está barajando cercano a la veintena de diciembre, 20, 21. O sea que se viene para la fiesta, pero grande. De repente se viene en el... ¿Cómo es el carrito de Papá Noel? Porque realmente no entiendo entonces cómo él extiende el plazo de estadía en país extranjero. Ahí estaría infringiendo. Ah, porque él tiene un vencimiento anterior a esa fecha, Flavio. Porque yo tengo un conocimiento el tono que tenemos más. Yo lo que tengo entendido que la beca que nosotros lo mandamos vence en los primeros días de diciembre. Ah, yo no tenía conocimiento, no había leído ese detalle, Flavio. Sí, tengo documento que avala esta posición. Pero entonces esta conversación tiene que ser en otro tono completamente distinto. Porque usted lo llamó por teléfono. Él me llamó a mí. Claro, un poco para cubrirse. Él sabía que estaba haciendo una cosa. Dice, capaz que Mario... Yo no estaba en conocimiento de que caducaba el... Me parece que... Entonces lo que correspondería en realidad, Flavio, es hacer una denuncia. Yo creo que desde acá... en este mismo momento. Creo que desde acá, y esperemos que las autoridades del país de Europa, sí, que sí, deben estar escuchando, sí, Roma, por ejemplo, pongan las cosas en su sitio, ¿no? Porque si no, está fallando la verdad. Pero bueno, Mario, tenemos muchas cosas. Ayer realizamos otro espectáculo de por qué votamos los uruguayos. Flavio, estuvo muy bueno. Primera oportunidad que no pude estar. Es ¿Cómo usted cómo estuvo de cumpleaños? ¿Cómo estuvo el cumpleaños? Impresionante. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue? Bueno, ámbito familiar, loft. ¿Alquiló o fue al suelo? Saqué a unos inquilinos que tenía, que les estaba alquilando uno. Ajá. Los saqué todos para afuera para no hacer relajo en los apartamentos, Flavio. Claro. No me gusta que... A mí me gusta recibir a la gente, sí, en un ámbito de hogar, más que de repente en club. Siempre soy un defensor del hogar. Claro. No, es que yo soy 100% hogarista. Hogarista, sí, es verdad. A morir. Hogarista de primera línea. De primera línea y de los viejos. Exactamente. Y entonces digo, en ese sentido sí, vio reunir a la gente en un club, por más lujo y cosas que se le dé, me parece que no tiene la misma calidez de estar en lo que es una casa. Además el hecho, como hablábamos, de la despersonalización de la tecnología, creo que también es aplicable a la despersonalización de una fiesta, porque no es lo mismo que uno de repente esté trabajando el día anterior y el otro en pos de una fiesta que llamar por teléfono y que le trae todo listo. Exacto. No, y aparte de en eso, sentido, claro, eso sin lugar a duda, eso sí. Es comodidad, es una inversión, es una ecuación en la que vemos un alto grado de comodidad, pero ¿cuánto de calidez? No, nada, Flavio. Pero yo eso, usted ya pues, es un idealista. Claro. Bueno, usted es un romántico, Flavio. Sí. Usted es un romántico. Porque yo me refería a una cosa mucho más terrena, que era el hecho simplemente de aquel invitado que llega a un lugar donde hay constituido un hogar. Exacto. Bueno, donde es una... se ve que ahí hay gente que está habitando, ¿no? Hay calor. No que es como un hotel. Porque si no, es como un motel. Mi cumpleaños es en un motel. Entonces ahí sí, claro, no lo voy a recibir a mi casa. No van a venir todos a hacer mugre a mi casa. Exactamente. Por favor. No me voy a meter. Otra vez, el año pasado. A toda la gente que no conoce, que a mi gente que me importa un bledo, que no quiero ni que estén. Pero y no los voy a meter en mi casa. Mugre de gente. No tiene ni ver. No, que lo voy a meter en mi casa. Exactamente. Y bueno, lo hice. Ahí a unos inquilinos, le mandé unos abogados, le hicimos una denuncia. Boca de pasta base, dijimos. Cayó, allanaron, lo sacaron a toda la familia rajando. Después está, tienen que pedir la orden, pero después cuando llegan tienen que lavar el plato que dejamos nosotros. Nada más ni nada. Estuvo buenísimo. Pasó lindo entonces. Espectacular. ¿Y usted, Flavio, cómo estuvo esa fiesta? Porque bueno, no, y estuvo bien, bueno. Tuvimos un buen marco de público. Cada vez se acerca más gente. Hubo gente de los medios, gente que nos había invitado a entrevistas que ahora pueden escuchar. Acabo de subir una entrevista que nos realizaran en M24. Bueno, ahí pueden escuchar la entrevista. Estuvo Martín por Matiz. Y estuvo bien y cada vez madura más el espectáculo. Por eso le digo, porque Mario, se mantiene eso de que yo le digo que es real, el tema de evolución. De la evolución y sobre todo el cambio, digo, ¿no? Porque realmente lo que ha habido, objetivamente, cambios. Eso es una cuestión objetiva. Totalmente. Me parece que evolutiva, además, pero bueno, eso ya es una consideración personal. Pero objetivamente, cambios hubo, se mantuvo esa dinámica. Eso y, bueno. Y estuvo bien. Vamos a tener imágenes del espectáculo de ayer de Matriz, del segundo que me bloque. ¿Me estás arrochando? Discúlpeme. Sí, contratamos a una persona que sabe filmar, Mario. ¿Está? ¿Parece bien? Sí, si no entiende de arte, no nos vamos a poner al área a discutir de cosas. Digo, ¿está bien? Pero son formas, porque usted qué lenguaje, yo realmente vi filmación y no entiendo el lenguaje. Yo tengo, bueno, usé dos técnicas claramente distintas, del primero y del segundo. La segunda fue una apuesta 100% de lo que es la escuela del minimalismo, que yo le dije en una oportunidad, y de repente usted se le pasó, y por eso es que está haciendo esta barbaridad que está haciendo. No me diga que está contratando gente, ¿qué le están haciendo, Flavio? Sí, pues, bueno, creo lo que... En algún momento ahora... muéstrame, yo no sé si ahora, pero en algún momento muéstrame, no me venga. Y la primera producción... que era John Woo. Sí, bueno, sí, la verdad, el primer espectáculo de todos tenía todos los movimientos de cámara que del cine oriental. Es impresionante. Un testimonio real. Es impresionante. Con una cámara. Con una cámara. Flavio. Sí, es verdad, uno lo ve. Parecen cinta, miles. Parecen miles de cámaras, pero no. Es una. Ahora vamos a ver. E inmóvil. Y tiene mucho de su estilo. Ah, bueno, menos mal. No, me alegro. En ese sentido me alegro. No se asuste. Tiene mucho bien. De su estética. No quiero perderlo. No, peligro, la plata está. ¿Usted sabe que llega a fin de mes? No quiero ser tan bajo, no es en ese sentido. ¿Cuándo le pagamos? Nunca, en realidad. Mantenemos los mismos términos. Por eso, bien. Entonces, pero, se mantiene. Está bien, Mario, está por bien, favor, está, hay está. Que esperar que llegue no hay la problema. Liquidación de la empresa. Sí, sí. Nosotros tenemos que hacer el tributo. Yo ya le expliqué. Ah, ahora estamos aportando. No, ahora tiene el contador. Los papeles y tiene que hacer la deducción. Y yo tengo que volver a firmar otro documento en blanco, Flavio. Tiene que firmar el otro. Y que yo le dije la otra vez que ese no era necesario ahora, sino en el momento de hacerse cargo de la deuda, en el caso de generar deuda. Que le digo, estuve hablando con el contador y no serán. No quiero mentir, no le voy a decir pero cifra, que le... pero No, anda, no espera los 10 mil dólares, la deuda que tenemos hoy. Pero nosotros, yo tengo parte de la deuda, claro, Flavio. Claro, por favor. Bueno, pero somos un equipo. Somos un equipo, me siento más. Sí. ¿No se siente parte de la empresa? Sí, soy una uva más del racimo. Exacto. Sí, sí, totalmente. Digo, es como todo, usted recién. Sí, claro, no. Primero entiendo, absorbe las deudas, no, después. Bien. Después empieza en el activo. Después empieza a ganar. Después que se. Primero para la deuda. Y después gana. Sí, y gana, sí, gana, pim, pim, pim, pim. Después mía. Después se olvida de sacar plata del bolsillo. Perfecto. Aunque no sea así, Flavio, mire, con lo que me dice ya. Es que realmente así. Me siento es parte así. De no me proyecto. Importa, de lo que sea. Sí. Es así. A veces la gente. Hubo muchos. Le comento, Mario. Hubo muchos inversionistas que quisieron hacer como apuestas a corto plazo. ¿Y no? No, porque no se trata de eso. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. No, a mí me parece. Lo nuestro es hambre para hoy. El mañana lo dejamos y tratamos de vivir el día a día. El día a día. Bien. Me gusta. Sí. No, parece es convincente, Flavio. Igual. Tenemos también a gente. Qué maravilla. Ventecato, que está en la sala de chat. Le decimos al resto de la gente que pueda estar escuchando es que en www.monoculo.com hay una pestaña que dice chat y ahí está, en este momento, Carlos Ops y Ventecato, nada más. El resto de la gente todavía no ha llegado por la sala. Amigos, una semana vamos a mostrar imágenes ahora cuando pasemos algo de música de lo que fue por qué votamos los uruguayos ayer en Matriz. Quedan últimas dos funciones, la función del 8 de diciembre, el día de las playas y, atención, el día de las luces, la noche de las luces también. Una jugada muy difícil que se juega Monóculo con esta presentación en vivo, compitiendo con el mayor espectáculo a nivel masivo público del país. Exacto. Nada más ni nada menos. Pero no hay problema. Hubo intercambio de mails en la posibilidad de, nos decían, si a ustedes les parece que nosotros cambiemos la fecha, no, digo, está bien que la hagan el mismo día, no hay problema. Ellos temían un poco el fracaso la noche de las luces por el hecho de que Monóculo estuviera realizando su espectáculo en Matriz, y ahí le dimos el canal libre y dijimos, no, pero mire que no son más de 180 personas. Bueno, entonces y ahí un poco se empezó a mover y ahí lo arrancaron y lo van a hacer el próximo 8, así que no hay ningún tipo de problemas, no quedó ningún diferendo con la gente de la organización. O sea, bárbara. Que la gente que se quede tranquila, que la noche de las luces también se hace cuando no entran, porque cuando empiezan a no entrar, Flavio. Por eso, porque pasa que todos los sábados llega gente y dice, uy, no hay más, ¿por qué no reservé? Y bueno, ahora tienen la oportunidad de no, digo, si no llegan a tiempo y no reservaron, tienen la noche de las luces, sí, de todas formas. Qué espectáculo. Sí. Qué espectáculo que presenta Uruguay. Y cómo el pueblo uruguayo, ante un espectáculo, la calidad de la noche de las luces, va, concurre, asiste. Y hablando de espectáculos. Y no porque sea gratis, Flavio. Nada que ver, es porque realmente lo merece. Que sea gratis es lo mismo. Porque mañana, si quieren ir a ver a Sabina o a Serrat, pues, pagan la entrada. Y hay que pagar. Pagan la entrada y eso se llena. Después puede ser que no toquen. Eso es un detalle al margen. Digo, sí. Que no, eso habla de los artistas. Sí, no del público, sí, no, totalmente. No, lo que le quería decir, la noche de las luces y qué espectáculo también que tuvimos en la televisión. Tuvo oportunidad de ver algún fragmento de no, la televisión. No, sabe que no, Flavio. Estaba con el cumpleaños. Y estaba colaborando. Y en un momento sí. ¿Lo llamaron o no? ¿Eh? ¿Lo llamaron o no? ¿A mí? Ayer nosotros nos quedamos todo el día esperando con Warren un poco cuando estábamos parando el espectáculo y no, en ningún momento sonó el teléfono pidiéndonos la participación en el atletón. No, a mí no me llamaron. ¿Tampoco? A mí no me llamaron. Entonces, no. Si algo, o fallan los teléfonos, ¿usted ha chequeado su celular? Pero el celular estoy recibiendo llamadas, Flavio, no tengo ningún problema. Es más, ya he recibido alguna contratación para alguna para hacer algún truquito, ahora que se vienen las fiestas, arranca la despedida de toda la gente. Empresas. Les digo, muchachos, a todos, Noches Mágicas con Mario. Discúlpeme, no, Flavio, no, que bien, le diga, pero se nos viene fin de año. Espera que lo acerco un poco más. Así. Se nos viene fin de año. No perdamos la oportunidad de compartir una noche mágica con nuestros compañeros de trabajo y hacer el balance de un año de una forma llena de magia, contratando a Mario en los teléfonos que aparecen sobre impresos. debajo de mis dedos en este mismo momento. 908-5964 para quienes están en Montevideo. O 005982-908-5964 para quienes estén en el extranjero siguiendo la transmisión. Bueno, está. ¿Ah? Sí, perfecto, gracias, Flavio. Bueno, vale, en algún momento llaman, ¿eh? Sí, sí, ahora empiezan a... Pero tengo el teléfono, le digo, porque realmente tuve un montón de llamadas. Uh-huh. Y, o sea, que está funcionando bárbaro. Esta gente, me parece que lo que hace... Capaz que fue porque coincidía que era su cumpleaños. Pero poco claro. No lo quisieron alejar, sí, del ámbito, sí, familiar. Aparte yo no hubiera ido. Claro, en la noche de mi cumpleaños yo no lo hago. Eso me pareció caprichoso siempre. Porque además como que hubieran elegido la noche... no, digo, conmigo en ese sentido no, no cuento. Amigos, vamos a escuchar el primer tema musical de la noche y luego continuamos, repasamos un poco qué es lo que está diciendo la gente de la sala de chat. Vemos que ha ingresado también Chimbo. Buenas noches, Chimbo, gracias por estar. Recuerden, www.ahoramonoculo.com, ahí se les va a abrir una pantalla y van a estar viendo imágenes exclusivas del espectáculo de ayer, ¿Por qué votamos los uruguayos?, que estuvimos realizando en Madrid. Y disculpen si hay fallas de tomas, pero no estuve con la cámara. Es verdad, porque el cameraman oficial ha sido a lo largo de la historia de Monóculo, Mario, y entonces no pudo estar presente porque se coincidía con su aniversario. Sí, sí. Y realizó la filmación Hugo Correa, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos la tarea cumplida. Vamos a la música, amigos, www.monoculo.com, ahí verán imágenes, ahora nos verán a nosotros y dentro de segundos van a ver imágenes de por qué votamos los uruguayos en Matriz del día de ayer. Vamos a la música y ya volvemos. La noche 100% positiva aparte. Thank you. Anfitrión hay muchos que se pasean la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. La parte exterior a la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y estábamos un poco mirando lo que se escribía en la sala de chat. Y cuénteme, Mario, usted que lo sigue más de cerca, tenemos la presencia de Jimbo, que dice que, bueno, llega a Monóculo a través de Sudamérica, el programa de Leo Villar, que se emite también en rompantodo.net. Exactamente, no, el tema es que Jimbo estaba haciendo referencia que justamente era escucha de Sudamérica. Y Mentecato, en realidad, creo que no había entendido el mensaje, porque le estaba preguntando si había concurrido de noche a Matriz. Yo no sé, supongo que de repente Chimbo no se encuentre aquí, ¿no? No sé realmente, Chimbo, de dónde está escuchando. Tampoco, bueno, Mentecato se supone que sí está en Montevideo, sí, por la proximidad o por la posibilidad. Pero no sé, Chimbo, de dónde está. Sigue estando también Carlos, de Carlos Ops, que está ahí alerta también en la sala de chat. Y amigos, más allá del espectáculo, vamos a la agenda noticiosa que nos convoca el día de hoy. Exactamente, Flavio, no podemos distraernos ni un instante. Exactamente. Tenemos primero mire que qué titular. Claro, yo no sé a qué se quería referir usted, si a esto. A este. A este. Sí, porque medio vio que esto va como. Van enganchaditos. Pero este, aparte, este es maravilloso, ¿no le parece? ¡Qué época de gloria, Flavio! Es verdad. Nos referimos a los 25 años del quiebre de la tablita. Cuando dijimos, basta del tapón, este el dólar. Y se disparó por fin esa moneda, Flavio, y nos forramos dinero. Exactamente. Es ese momento que la economía uruguaya transitaba por el terreno del dólar, todo el mundo accedía al dólar y realmente había transformado el dólar en una moneda de porquería. Sí, no. Porque quienes somos realmente ahorristas de moneda norteamericana, sí, por un tema y admiradores, de, además, y admiradores de la moneda americana. De, no solo de la moneda americana, sino de el pueblo americano y sobre todo de los gobiernos norteamericanos. Presidente de Americano. De Norteamérica, porque también da lugar a la confusión. El hecho de decir americano, estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, ese país genera el dólar llega a nuestro país y realmente llega a un punto en el que pierde su valor, pierde su significado. Antes uno podía decir, tengo dólares, y lo miraban de una forma. Cuando el dólar lo tiene todo el mundo, digo, como que, ¿qué sentido tiene, no? Sí, sí. ¿Qué valor agregado le aporta a un ser humano el tener una jugosa cuenta en dólares? Nada. Nada. En absoluto. Y además, dígame, Flavio, una oportunidad exquisita para que la gente, aquellos que contaban con dólares... Claro, los que tuvimos dólares. Los que supimos tener dólares... Y ese no. ¡Ra! Reventó, porque estaba siete pesos por dólar. Exactamente, y pasó a estar como a 20, ¿no? Algo así, sí, tuvo un buen... que pudimos, gracias a informaciones que recibimos en nuestro momento, porque, digo, más que nunca, en este caso de la tablita, se demostró que la información es una herramienta muy, muy útil, y quienes pudimos el día antes o los meses previos a la debacle del dólar hacer la transformación a esta moneda, nos vimos gracias a Dios y gracias al esfuerzo de economistas y el esfuerzo propio, porque no podemos olvidar que también el ahorrar en dólar... No, y la visión, Flavio. Implica no estarlo. Exacto. Cosa que estaba, la gente estaba como en un plan de gasto en dólares, me endeudo en dólares, porque total, mañana compro otro dólar. De eso hubo un revival hace no mucho. Hace hubo uno, el 2002. Un intento, sí. Pero no fue tan... No logró la magnificencia. Lo concreto es que quienes pudimos comprar dólares de un día para el otro, triplicamos la inversión. Y eso es un negocio. Y eso es un negocio de oportunidades. ¿Inmediato? Y es una oportunidad para todo el país. Yo no entiendo, aún hoy me cuesta entender cómo la gente le fue mal en esa, con ese momento. Porque en vez de la gente, en vez de estar con los dólares contados, hubiera comprado dólares, al otro día estaba más capitalizado. Se triplicaba, cuatriplicaba el valor del dinero. Es como que hay un sector de la sociedad uruguaya que se resiste a vivir bien. Sí, y sabe que de repente, cierto, como la permanencia en la mentalidad del uruguayo, de sostener aquella imagen del peso fuerte, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando sí, realmente está. El mundo, la economía mundial está en dólares. El poder es la moneda extranjera. Es verdad. La moneda del país es circunstancial, la vez. Totalmente circunstancial. Y bueno, estamos celebrando los 25 años de esa gesta económica en el momento de 1982, cuando las cosas estaban en orden. Cuando teníamos un país tranquilo, cuando usted, estábamos seguros. Exacto. Usted le recomendaba una cosa y le iba bien. Porque justamente quien era presidente en ese momento de los uruguayos, es verdad, Gregorio Conrado Álvarez, ¿no? Exacto. Gregorio Conrado Álvarez era el que dirigía. El patrón de pastoreo que luego se jubilara y llevara adelante los destinos de un país de que no parecía no conocer el orden, parecía que la anarquía reinaba. Fue un solo hombre, fueron varios, pero fue un solo hombre que puso sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar adelante un país. Y nada más ni nada menos que el Uruguay. Uno de los países que tiene más uruguayos en el mundo. Exactamente. Hoy sí. Podemos decirlo, hay más está confirmado, hay más uruguayos en Uruguay que en ninguna otra parte del planeta. Y le estoy hablando del planeta. Y hoy disponemos de información de todos reciente, los países. Reciente, ojo, esto es reciente. Esto es lo que usted dice, reciente, porque yo lo constaté. Esto se da, porque tanto se habla del exilio económico, del exilio político. Fueron sí, cuatro gatos locos. Pero no. Se fueron cuatro gatos locos y tenemos el espacio que nos merecemos nosotros los uruguayos. Los uruguayos quedamos en el país porque apostamos al Uruguay. Porque queremos el país, porque hacemos nuestro mejor esfuerzo en cada una de las áreas de especialización en las que nos desempeñamos. Si es en la tarea pública, en la área pública. Si es en la tarea privada, en la tarea privada. Pero sin pereza, día a día, construyendo este maravilloso país que hoy por hoy es un referente a nivel mundial. Todo el mundo habla de Uruguay, lo vemos permanentemente. La prensa no lo dice. No. Los medios de comunicación tampoco, pero no la gente. Eso está en el sentir popular. La gente del mundo. Y la gente habla del mundo, además. Exactamente, habla de nuestro país. Es que es la posición neutral, es la neutralidad, es la sobriedad. Es que es un referente, es un referente. Es la sobriedad en todo sentido, Flavio. En todo sentido. Y bueno, y este hombre de que estábamos hablando, Gregorio Álvarez, que llevó a los destinos de un país también de los más cultos del mundo, en el más amplio sentido de la palabra, estuvo cumpliendo años. Y está cumpliendo años y no es un muchachito. No, para nada. Está cumpliendo años una persona. Es un abuelo. Una persona, exactamente, un abuelo. Y cuando y es abuelo, un abuelo respetuoso, porque el abuelo militar, además. El abuelo militar, el abuelo que puede impartir y es bien aceptado por el resto de la familia, el orden. Exactamente. La disciplina. Es aquel que cuando la mano pesada se choca contra el hombro de uno la siente. La siente y agradece, endereza la espina. Exactamente. Está cumpliendo años y hay toda una prensa que en su momento, algunos no por un tema de etario, no tuvieron la oportunidad como sí la tuvimos nosotros, de ahora se ensañan contra Gregorio Álvarez cuando antes pudieron y tuvieron la oportunidad de cagüetarlo. Y lo hicieron. De ser. Lo hicieron. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que bueno, estuvimos muy, muy cerca de Gregorio Álvarez hasta el año 84. Ahí un poco vimos que ya la cosa convenía estar para el lado de la democracia y combatimos con todas nuestras armas. Y llevamos adelante la democracia. Hoy por hoy, la democracia le puede agradecer a los partidos políticos, a los militares, y se le puede agradecer a Monóculo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Porque nosotros estuvimos en el naval? No. No, no estuvimos. ¿Eh? No, no. Una democracia a medias tintas no me gusta. No, para nada. La democracia es toda o nada. Eso. Todo o nada. ¿Libertad o muerte? Libertad. Totalmente. Si hay... Yo libertad. Hay gente que opta por la muerte. Sí, es, pero está bien, es necesario. Algunas bajas tiene que haber. Tiene que haber. En toda y está bien que las bajas sean aquel en que quiere ser bajo. También. ¿A quién subvala la vida? Exactamente. Porque cuando uno se enfrenta a una persona más fuerte, corre serios riesgos de ser perjudicado. Y si sin embargo se enfrenta, pues nosotros estamos totalmente en desacuerdo en enfrentar al poder. El poder está ahí porque es electo, porque recibe la aprobación popular. Y es una medida totalmente arbitraria plantearse revertir el poder. No existe otra conducta que sea racional en el ser humano. Exactamente. Hay un somos una sociedad sumisa. Sumisa. Exacto. Como corresponde. Sumisa. Hay un líder y hay quien lo sigue. Aquel que no lo siga, está en problemas con la manada. Y está en problemas con el resto de gente, no con el líder. Porque muchas veces se interpreta, no, que yo estoy contra tal, pero no estoy contra tal otro. No, si usted está contra tal, está contra todos los demás que están con Exactamente. Él. Y eso hay que tenerlo bien presente. Y bueno, 25 años, cumple años ahora, como decimos, y sin embargo, hoy, una persona mayor, una persona que el mundo nos ha dado ejemplos claros de que cuando un adulto mayor está en apuros legales, hay mecanismos en la ley que permiten que la pena o la condena sea más leve, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy se está jugando con la figura de Gregorio Conrado Álvarez y hasta se maneja, llama al asombro y llama a la risa, porque es realmente indignante, se maneja la posibilidad de que este hombre termine tras la reja. Mario, por favor. Yo, no hay abogado, creo, ¿dónde está la justicia? Yo espero que no, porque usted sabe lo malo que es eso para el país, Flavio. Es un desastre. Aparte, es un desastre que además desestimula. Basta de cargar las tintas, Flavio. Desestimula la muchachada. De ahí la muchachada no. Aparte, la muchachada arranca con un ancla. Por favor, digo, con un es ancla. Increíble. Ningún medio. Lo mejor que nos puede pasar, barrer para. No, abajo del alfombre, sí, ya está, Flavio, olvidado, ya está. Pasado. Hay una frase de un refranero que es imbatible, que es pasado, pisado. Pasado, pisado. ¿Se entiende? Quizás repitiendo, sí, ¿no? Sí, sí. Pasado, pisado. Ahí está. De esa forma nosotros podemos construir un mejor país. ¿Viste? Y lo estamos haciendo. Es más de la mañana, tanto pasado pisado no le dio como una... No se le como que se le abrió la cabeza y ya vislumbró un mañana... Es verdad. Diferente, ¿cómo? Más colorido. Más lleno de como luz. Como que fácil es, ¿no? A veces sí. Y bueno, quienes tenemos el don de la palabra. Sí. Los medios de comunicación. Y la clarividencia. Y la clarividencia podemos transmitir este mensaje que siempre bien recibido por el resto de la gente. Y la luz llega a todos los rincones, Flavio. Llega un momento que el rinconcito más oscuro se ilumina. Exactamente. Amigos, está cumpliendo años, nadie dijo nada, los medios de prensa se hicieron eco omiso a la situación que le toca atravesar hoy a Gregorio Conrado Álvarez. Solo Monóculo. Monóculo mantiene su fidelidad. Nuestro plan de obsecuencia de vida lo podemos mantener con el gobierno del señor Tabaré Ramón Vázquez. Y lo supimos mantener también con el gobierno de Sanguinetti, con el gobierno de la calle, con el gobierno de Valle y con el... Y con el otro gobierno de Sanguinetti también. Con los dos gobiernos. Porque uno, yo no sé cuál fue mejor que el otro, pero fueron los buenos. Y también con el proceso cívico-militar, digo. De eso se trata. De eso se trata crecer en una sociedad. No quedarse en revanchismos, no mirar para atrás. Es parte de lo que somos, Flavio. Pasado pisado. Exactamente. Ese me gustaría que sea el eslogan para la próxima campaña que lanzáramos en el año 2008. Ya estamos un poco moviendo algunas cosas, a ver si conseguimos la firma y nos presentamos como partido. El eslogan podría ser pasado pisado. Con un arco iris me gustaría también. Aunque pudiera. Eso tiene una asociación muy... No, pero no me lo haga así, no, sí, no se imagine diría. Gráficamente así, Flavio. Yo se lo Rainbow digo... Bright, no. No, no, porque le digo, por la duda. No, Flavio, yo se lo digo más, cinematográfico, una cosa más. Un arco iris de verdad. Claro. Una imagen, una foto. Imagen, claro. Yo una igual, proyección, usted le dio miedo, Flavio. Me dio un poco de miedo, bueno. Porque si nos puede, no, entonces no la pone. Se nos si, llena de raro generar, después. No. Si genera después, un mimo, no, ya fracasa el proyecto. En eso, porque los empresarios en ese sentido tenemos que ser así, Flavio. Totalmente, hay que pensar. Automático, inmediato y de mente abierta. Sale la idea, uno cree que es buena, se objeta instantáneamente, está, se cae desecha. La idea. Ya bien, está. Perfecto, es la forma de construir buenas ideas. No seguir trabajando la idea. Que, ya no. Está, no andó. No pasa nada. No andó. Amigos, Happy Birthday, Goyo. Desde aquí, desde Monóculo, vamos a un tema más musical. Seguimos viendo lo que dicen la gente. Le cedo la palabra a CDA para que explique o escriba un poco mejor la temática del programa. Mentecato, usted tiene que estar con los con los oídos abiertos, no, simplemente no espere subtítulos, no tenemos subtítulos. Salvo vamos, los impresos de los teléfonos donde pueden llamar, contratar la noche mágica de Mari. No está saliendo. No importa, pero yo la miro porque me quiero acostumbrar a cada vez que veo una cámara alargar los números. Bueno, Noche Mágica de Mario. Exactamente, ¿no? Y se viene la temporada para el Polonio. Bueno, amigos, continuamos. Escuchamos un poco más de música. Ponemos más imágenes de lo que fue Matriz en la noche de ayer. Y ya volvemos. Muy bien. Happens when she's around. I think I'm in love, but it makes me kind of Continuamos, amigos, en Monóculo. Estamos llegando a las... Ya estamos pasando, mejor dicho, tenemos los relojes mal. Estamos llegando a las 10 de la noche, hora de Uruguay, y 7 de la noche, hora de Atlanta, donde estamos siendo retransmitidos vía rompantodo.net. Y aprovechamos a... preguntarle a Carlos, ¿qué hora? ¿Qué hora es en Italia? ¿Qué hora es en Italia? Siempre le hacemos la misma pregunta. Disculpe, Carlito, las neuronas están en este momento... Están ahí. Sí. Están ahí. Lo bueno es que están. Amigos, otra de las noticias que estuvo esta semana... cierto realce, o por lo menos... estuvo en el comentario de la gente, es la situación... que toca atravesar, no a él directamente, a Carlos Saúl Menem, un estadista de la República Argentina, sino a su ex mujer, que, bueno, realmente, Mario, me gustaría que usted ampliara un poco por la situación que está atravesando Cecilia Bolocco y que está haciendo atravesar en cierta medida, si bien ya no tienen ningún lazo afectivo ni matrimonial con Carlos Saúl Menem, pero... ella como que no adopta el comportamiento que sería deseable de una primera dama. Una situación que hoy por hoy en Uruguay es impensable, ¿no? Nosotros no podemos pensar que la ex mujer de... primero, que no hay ninguna ex mujer de nuestros presidentes, pero si sí lo hubiera, se desempeñara en cualquier cosa. Que yo le iba a decir justamente, Flavio, por ejemplo, le iba a comentar. Usted imagínese que hay casos en los que los matrimonios, usted disuelve el matrimonio, cosa con la que estoy totalmente... en desacuerdo. Uh-huh. Pero bueno, usted disuelve el matrimonio y se olvida, si usted quiere, de su pareja, o por lo menos de repente no se desentiende todo, si quedan hijos de por medio, habrá cuestiones monetarias, afectivas, las que unan. Pero usted puede, digamos, desentenderse de la situación. De la situación y mantener una conducta. Usted puede adoptar la conducta que más se le ocurra. Claro. Que le venga queda libre. Queda libre albedrío lo que usted quiera hacer como persona. Pero yo creo que cuando una mujer como Cecilia Bolocco, digo, que es una mujer que, digo, ha tenido renombre, realmente se ha hecho famosa gracias a esta cruza de humano que estamos hablando, que es una maravilla genética, entre Elvis Presley, la Argentina. Y Sandro. Sí, exacto. Es como un el cultor de la pacha. Estamos hablando de Carlos Saúl Menem, Flavio. Es verdad. Además del hombre que llevó a la Argentina a vivir sus momentos de mayor glamour. Es verdad, auténtico de esplendor, y además un hombre que no tuvo reparos en su momento de ser presidente de coquetear con la farándula también, ¿no? Un hombre que es farandulero, de nato. De ley. De ley, es una cuestión, en eso casi le digo, de repente, cultural. Uh-huh. Ya es un hombre que va con él el encanto... La simpatía. La simpatía, sobre todo, nato. Le digo, el encanto en lo que hace a ganarse al prójimo que tiene enfrente. Es verdad. Es un maravillador. Un encantador, como decir. Sí, encantador, cosa, presidente. Sí. Y encantador también, diciendo como encantador. Y aparte ha dejado, aparte, escúcheme, Flavio, no solo que hizo él por la Argentina, uh-huh, a nivel, en lo que hace directamente... lo que hace de repente esos años de gloria sostenida, además, que se vieron en la Argentina. Fue sostenida por el gobierno de Carlos Saúl y fue sostenida también por la aprobación popular del pueblo, que entendió que ese era el presidente que se merecía, porque siempre es así. Quien está en el lugar de presidente en unas elecciones democráticas, como es el caso de Uruguay y también el caso de Argentina, es porque la gente lo posiciona ahí, no en es un lugar, capricho. Pero y además, Flavio, una figura que... Fue reelecto y que tiene todavía hoy adeptos, sin lugar a duda. Y lo que yo le decía, fíjese que es una figura que, más allá de su permanencia directa en el gobierno, es un productor político prácticamente. Usted mira toda la gente que ha dejado, el tendedero de gente que ha dejado políticamente servido en el tapete, mm-hmm, Carlos Saúl, que estuvieron al lado de él, que hoy se han separado, hoy de repente... Pero ¿cuánta gente? Hay mucha gente, me parece, gente importante. Que incursionó, Carlos Saúl incursionó y aprovechó y utilizó, y de la mejor forma, porque siempre fue con altura, Nunca con una... Nunca despilfarro barato. Los medios de comunicación. El hecho de que la información, la inmediatez de la información puede llegar a la gente, y él siempre se lo vio en toda la información que circuló sobre su persona y sobre su mandato, del lado de la gente, del lado de la gente. En el momento de las alegrías, al lado de la gente en el momento de la abundancia. De la pena. ¿Eh? De la pena. De la pena también, de un hombre que tuvo, además. Ha llorado, Flavio. Ha llorado ante cámaras. No, realmente, un hombre. Es un hombre, es un hombre de esos pocos. Y sin embargo, este hombre, este buen hombre, como siempre decimos, puede también equivocarse y en un momento... no sé, apostar o creer en una mujer chilena que lo seduce con el encanto con natural encantos. De la chilena. Sí, sí, la gracia. La gracia, de la cordillera. Exactamente, la gracia de la cordillera. Y bueno, tanto así que ellos se casan, tienen un hijo. Impresionante, divino. El hijo de Carlos. Y Ceci. Después resulta que también tenía otros hijos, por otro lado. Pero eso es lo que, y, solamente bueno, lo que confirma es que es un hombre. Exacto, exacto. Eso no lo... Después se separan y esta mujer, primero que nada, aparece en un momento desnuda con un empresario. Es bien que yo le digo, si usted hace un seguimiento de lo que es la figura de Cecilia Bolocco, después que fue abandonada. Sí. Por este hombre con H grande, con H mayúscula, negrita, claro. o moro, si usted quiere, para jugar con la piel. Exacto. Pero esta mujer ha realmente ido cayendo estrepitosamente. En una presentación apareció con un vestido labio transparente, luego de haber sido una cosa mortal. Después el desnudo que hay que hacer referencia con Nerzar. Es verdad. Y además lo estaba esperando. Después. Sí. Hay que ser justo hasta con el empresario. Como que vio que era muy fácil y no le gustó. Sí. No le sedujo. Y eso está bien, porque cualquier hombre lo sabe. La mujer que realmente es seductora no es aquella que se nos ofrece. No. Sino esa que nos ofrece es muchas veces la que uno actúa. Toma. Actúa y desarrolla. Pero no es la que no es la quiere, mujer. No. No es la mujer para uno. No, es la no. mujer para esa noche. Exacto. Y Cecilia creo que fue mujer para esa noche de este empresario, pero no mujer para toda la vida. Claro, totalmente. No mujer, no, mujer para siempre. Exactamente. Y bueno, y ahora tuvimos oportunidad en la semana, Flavio, fíjate lo que le ocurrió a esta chica. La asaltaron. ¿Dónde la asaltaron? La asaltaron en Chile, en la calle. Iba en la camioneta, aparentemente la cerraron, algo pasó. El hecho en sí, yo no sé bien cómo fue la parte policial, sé que la asaltaron. Ella agarró. Percibe un ladrón en la camioneta. Ya, eso no es lo que recomienda la policía, por ejemplo. Ya ahí está desacatando. Uruguay, no desacatando las órdenes, sino las recomendaciones. Sí, además yo no sé en Chile qué capacidad resta. Si eso pasara en Uruguay, Flavio, usted con el teléfono, dice el 911, en los helicópteros. En dos minutos, sí, los ladrones de donde sea. A donde sea. Bueno. Y bueno, el asunto es que esta chica lo agarró. Tenía que ir luego a la Teletón. A presentarse la noche de la Teletón que claro, se hacía. Que además se hizo acá y se hace en Chile y se hace. En varios lados. No me acuerdo en dónde más, pero son en varios países simultáneos en la misma fecha. Es como McDonald's. Exactamente. Y y resulta que se presentó. Esta chica terminó haciendo el baile del koala con Don Francisco, Flavio. Dios mío. Dios mío. Dios usted se mío, da cuenta cuando uno dice. No le den margarita a los chanchos. Usted sabe lo que después de haber abrazado a esa mujer, el físico de Carlos Saúl Menem. Fue tocado por otro. Tener que de repente después abrazar, trepársele a Don Francisco. Dios mío, qué caída libre. Qué caída libre. Esa mujer, ¿a dónde va a parar? Da pena, digo, lleva más que nada uno. Same humor, Cecilia Bolocco. Exactamente. Realmente preocupa, además recordemos que la Teletón también es un invento de Don Francisco. Exactamente. O sea que desde autor, y además, yo digo... qué maravilloso, que sea Don Francisco el creador de la Teletón, es un portazo. Y además yo creo que ahí la Teletón de Chile realmente falló bastante, Porque no creo que el significado que tiene la Teletón, los buenos sentimientos. Nosotros acá tenemos la Teletón y el afiche promocional se veía a Omar Gutiérrez, a Orlando Pettinati, a Victoria Rodríguez, a Ignacio Álvarez. Esos eran como los abanderados de la Teletón de este año 2007. No podemos, cualquiera de ellos, no se puede ni siquiera, para no humillar al vecino pueblo chileno, con Don Francisco. Don Francisco es un auténtico payaso. Totalmente. Creo que, si bien fue quien creó la Teletón, está desvirtuando con este tipo de espectáculos. No, no tan cultural como la nuestra. La nuestra es diferente. Otra cosa. Lo nuestro como, una obra. Es una gran obra teatral. Es una cuestión, claro, es una cuestión cultural. Nosotros, yo tuve la oportunidad de ver en la noche de ayer, creo, y no me acuerdo ahora exactamente el día, por ejemplo, un desfile de pijamas con tetes, con otro comentarista de fútbol, con una modelo Badalán, puede ser, o algo así, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, y otra modelo llamada Jessica, y realmente con un jurado en el que estaba Charoná, Carballo, estaba Jocas, Diego Jocas, estaba Abigail. Y tiene que estar, Abigail tiene que estar. Otro tipo de espectáculo, un espectáculo con mayor calidad, con otro contenido humano. Sí. Nosotros es como toda la carne del asador, le digo. Está bien. Claro. Y díganme, pero ¿desfilaban en pijama? ¿Desfilaban? ¿Y elegían cuál era el pijama más lindo? Y claro, le daban puntaje. ¿Y venía sugerente? ¿Era una cosa así? ¿O era naif? Hubo una muchacha que sí, realmente no me gustó nada en ese sentido, porque usó el pijama para más que nada resaltar sus partes. Otros, Teres y el otro comentarista que no me viene el nombre ahora a la memoria, o sea, un poco distendidos, un poco, claro, más verlos fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, un poco acercando, no digo el personaje, sino la persona. Al pueblo, mostrándose tal como son. Realmente, no tuve oportunidad de ver mucho, pero siempre rescato, siempre trato de hacerme un espacio para ver un poco de Teletón, porque además fueron 24 horas de transmisión en los tres canales. Eso siempre es interesante de ver, cómo avanzan las horas en las personas, que a mí siempre me llama la atención y me gusta prestar atención en ver cómo va llegando la gente, las transiciones que se hacen maratónicas. No es que esté... desdiciendo lo que dije al principio, que no miro la Teletón, menos la voy a mirar cuando haga la noche de mi premio. Yo simplemente digo que es, independientemente de que no la mire, es un hecho que me llama la atención. Porque aparte, previo a la Teletón, usted se acuerda que han habido maratones en nuestra televisión también. Hubieron como pequeñas acciones solidarias. Claro, eso era la... Exactamente. Y ahí estaba Cristina Morán. Estaba Cacho de la Cruz. Estaban otros. Y bueno, porque eran en otro momento. Digo. Pero siempre fueron las estrellas de nuestro cine. ¿Cómo se llamaba eso? Telemaratón. Telemaratón. Ahora se llama Teletón, es otra cosa y apoya a otra causa. Pero el noble corazón es presente en cualquiera de las transmisiones. Exactamente. Algunas en el recuerdo y otras también en el recuerdo de ciertos jueces que después un poco cuestionaron el manejo de alguna de estas... de estos fondos obtenidos, pero es el caso de Teletón, donde está más que certificado la veracidad y la limpieza en el manejo del dinero, donde ese ejercicio que se realiza año a año y en diferentes fechas provoca que la gente promueve que la gente done. Si a la gente sobra, por favor, ¿cómo no vamos a tener oportunidad de donar? Siempre podemos donar. Aparte, ¿sabe lo que me llama? Había donaciones de un peso, Mario. Y bueno, por pero, favor, no va a poder. Pero donar. Usted vio igual siempre el grado de cómo es que tienen que lograr que donemos, ¿no? El instrumento que se utiliza para despertar, lo emotivo, los motores, todo el manejo de la cuestión emocional, Flavio realmente. Da gusto. Sí, es como usted. Exactamente. Bueno, estuvo desarrollando. Y en nuestro país estuvo Orlando Pettinati, me encantó ver a Orlando en un plan humano, no ver al Orlando descacharrante de siempre, a veces un poco irrespetuoso, pícaro, sino un Orlando Pettinati humano, ser humano, un señor Orlando Pettinati, no el Pet, no el señor Orlando Pettinati. También me gustó mucho la sobriedad de Ignacio Álvarez, que lleva adelante ese programa periodístico donde cuestiona la realidad, donde es un bisturí periodístico, le diría yo, para llevar adelante los diferentes temas, para mostrarlos, para que la gente, por ejemplo, si tiene que ver pobreza, la vea en la televisión, tranquilo. En sus casas, a todo color, y también para que la pobreza se vea a sí misma reflejada en la pantalla de televisión. No es menor la tarea. También Omar Gutiérrez, me gustó mucho cómo estuvo sobrio, sin perder el ángel. Sin perder ese el verdadero Che Omar. Ajá. ¿Cómo andás, Omar? Ese despertar auténtico. Totalmente. Y bueno, y todos. Victoria Rodríguez, me imagino Rodríguez, que también Rubina, habrá hecho regia, de lo tuyo. Regia. Siempre segura, siempre mujer, siempre humana, siempre cálida. Puro sentimiento. Todos eran puros sentimientos. Es uruguaya, Flavio. Y es uruguaya. Una mujer que triunfa y es uruguaya también estuvo presente. Y estuvieron también Maxi de la Cruz, estuvo también. No lo tuve oportunidad de verlo, pero quiero pensar que estuvo. Diego del Grossi. Ay, tiene que haber estado. Tendría que haber estado. Yo no sé si estuvo, pero bueno, si no estuvo fue una injusticia, porque se lo merecía. Y bueno, a lo largo se podía quedar horas mirando. Lamentablemente tenemos que decir que sí, no fuimos convocados para la edición de este año. Suponemos que debe haber habido algún problema en la comunicación. De repente, tanto sabe telefónica que de repente no llegó. De repente mandaron carta y no llegó, Flavio. Pueden haber mandado una carta y no haya llegado, pero. Mandar un cadete, ¿sabe lo que voy a hacer? Por las dudas antes de poner el grito en el cielo. Uh-huh. Voy a mandar al cadete a que se haga un recorrido por todos los buzones de las casas. A ver si no está ahí. Descanso, a ver si no mandaron alguna de justo era la que claro, yo estaba. Claro. De repente, no sé, digo, quiero dar eso a entender. Es lo más entendible que es. Que igual, ahora también, de todas maneras, no me contactaron a mí, no lo contactaron a usted. Warren no recibió. Tampoco, Warren nada. No sé. Peggy, ¿usted había tenido contacto con Peggy últimamente o hace tiempo sí, que...? Sí, no, estuvo en contacto y tampoco, no había ninguna información, no había ninguna comunicación. Pero claro, pienso que faltó, digo, además también, ¿no? Imagínese toda la gente que llamaron, digo, no es a uno o a dos, no son cientos, no, están llamando. De hecho, por ejemplo, las cifras lo demostraban, algo más de $1,000,000 que se recaudó en la edición del año pasado, un 11%, o sea... cercano, vamos a ponerle $111,000 se destinan en la organización. No da. Esa plata realmente no da. Entonces muchas veces de repente recortando cosas en la vorágine de hacer de que llegue el momento, que llega la fecha. Un poco lo que le pasa a las murgas, ¿no? Que siempre se le viene la fecha. Se le viene la fecha de encima. Exactamente. Las murgas con más años. ¿Qué pasa en con más años de experiencia no han logrado todavía ajustar un cronograma? Fíjese, la Teletón tiene solamente tres años para hacerlo, para ir limando el carnaval. No ha podido en más de 100 años. Sí, la Teletón tiene. ¿Qué podemos pedirle a la Teletón? Entonces lo atribuimos directamente a un fallo en la comunicación, algún recorte de presupuesto, en algún caso que no llegara la invitación para que Monóculo estuviera ahí también al frente conduciendo y convocando a que los uruguayos donen. Nosotros hicimos de todas formas una aproximación a la Teletón, un poco a disgusto, no hubiera gustado más hacerlo por Teletón, que se llama la Radiotón, en Matriz, donde teníamos una alcancía ahí, y recogimos algún dinero. Ajá. Obviamente en ese caso fue bien claro que todo lo recaudado quedaba para cercas de Monóculo. En ese sentido no había desvío de fondos. Claro. Uno podía seguir la pista del dinero. Iba enseguida directo a la lata y de la lata al bolsillo. Y nada más, no había... Ahora vamos a ver si hacemos no sé qué. No. Y mandamos el giro y el recibo. No. Por eso. De todas formas, esperamos que. Transparencia, siempre. Totalmente. Eso, transparencia. El año que viene sí, esperamos ser citados y desempeñar todo, ofrecer todo nuestro esfuerzo también para llevar adelante este maravilloso emprendimiento. Que a mí me gustaría que fuera, por ejemplo, el 2008, el año Teletón, no un día solo, un año entero, transmitiendo, recaudando las 24 horas, porque a veces coincide que la gente no cobró el primero. Es verdad. Entonces, uno larga el primero. Hay gente que depende de cobrar para ¿Cuántos empleados hay con juicios laborales? Exacto. Esa gente que está contando los pesos, no pone. No, pone menos de lo que quisiera. Sin embargo, si nosotros damos toda la opción de que un año entero la gente dona, Si no es con el primer aguinaldo, es con el segundo. Pero ahí ganamos más plata. Y pesito a pesito, además, lo vamos engrosando, ¿no? A nivel por individual. Eso. Yo creo que vale la pena el esfuerzo, porque el... Y es verdad, el aporte desinteresado que hacen los comunicadores lo dan un día, pero si uno mañana les dice no tenés más un año entero a conducir la Teletón todos los días, yo estoy seguro que dicen que sí. Basta arriesgar, ahí es una apuesta arriesgada la que tiene que hacer la comisión organizadora de llevar adelante. ¿Puedo parar para comer? ¿Puedo parar para comer? Puede parar, ¿cómo? Claro, puede parar. Eso será lo que cuestionarán. Pues eso puede parar. Claro que puede parar. Cuando para usted, viene otro. Y así, y así, claro. Y así. Y entonces de repente, enero lo hace Cacho de la Cruz. Febrero, que está más en el terreno murguero, lo lleva adelante Tet, por ejemplo. Por ejemplo. Que está sí. O Carvalho, o Horacio Rubino. Puede ser temático, aparte, puede Flavio. Se puede explotar de varios lados, porque es seguirle la ruta al año. Hay que hacer un poco una apuesta, ¿eh? No, y aparte le digo que imagínense si hace algo temático. Imagínense el cuadro. Plantearse el año Teletón con transmisiones temáticas siguiendo el día a día, el cronograma del país. A nivel climático, porque para hacer las decoraciones y todo lo demás, es una maravilla. ¿Se da cuenta la cantidad de escenografía que necesita usted, la variedad, el espectáculo visual? Y la mano de obra, el espectáculo que genera a su vez mano de obra. Ganamos todo, porque quien de repente construye un escenario, un carpintero, que le decimos, hacer este escenario, claro. Cobra y pone. Lógico. Dona. Inmediatamente. Y así la maquinaria se mantiene funcionando, y tenemos un año de Teletón, quizás para el 2008, no sea, pero yo me atrevería a decir que para el 2010. Algo que así significativo. Sí, ahí tiene que andar la vida. Un año Teletón. Nosotros ya estamos en contacto con la organización de este evento y estamos haciendo este plan, un año de Teletón, no un día, sino un año entero. Un año entero, una apuesta difícil, pero en la que todos vamos a salir ganando. Sin duda. Está también, acaba de ingresar, o ingresó hace un rato, Fiasco, lo saludamos, buenas noches, Fiasco. Buenas noches, ¿cómo le va, Flavio? Fiasco, disculpe, sí. Y Flavio también, ¿cómo le ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿No estás, Mario? Bien, bárbaro. Bueno, amigos, vamos a un tema más musical y luego continuamos 10 y 25, casi 30, y ya volvemos. Muy bien. Turn the shag up some, please. Turn the shag up some, please. Mickey Stack. We need this. We need shit. Us. Downs in between. See it. We need this. We need this shit. Us. Downs in between, yes. She flicks it, she kicks it, she chips it, she licks it, she beats it, she treats it and greets it and eats it. She crunches it, she munches it, she squeezes it and punches it, loses it, she abuses it and chews it and spoons it. Yo, son, you got a little silver garbage, son? Sure, make you take a pick, I got tons of them. But do you got a number for a garbage? What do you think I am, a fucking Indian? Yo, son, you got a number for a garbage, son? Sure, make you take a pick, I got tons of them. But do you got a number for a garbage? What do you think I am, a fucking deviant? Pedal to the metal with the devil on the dash. Federalist chaining, I'm running out of cash. Rolling up the cigarette in order of some smack. Been fishing for revenge since a quarter past. Rape and pillaging, burnt down the village. Mama, don't say nothing till I give you permission. Engine joke, running low on fumes. With a sharp shooting cowboy in my rib. Hey, Mickey, you got a number for that key? You mean the one with the highs and lows up the sleeve? Oh, Mickey, you got a dirty bird for me? If you think your kid's sis is sweet. Hey, Mickey, do you got a number for that key? You mean the one with the highs and lows up his sleeve? Oh, Mickey, do you got a dirty bird for me? That all depends if you think my kid's sis is sweet. Could you put your lip in your dribble, dribble miles? We're deviants. We need this shit. Ups, downs, in between, deviants. We deviants, we need this shit. Ups, downs, in between, deviants. She bangs, it and shaved it and shagged it and scranned it, nosed it and eyed it and spunked it and tried it. She mushed it and squashed it, bigly bunged and bushed it. Filled pots full of mine, juicy jelly bean with a full off smile. Yo, Sean, you got a number for the goddess, son? Sure, make it check a pic, I got tons of them. But you got a number for a girl that comes? What you think I am, a fucking alien? Yo, Sean, you got a number for the goddess, son? Sure, make it check a pic, I got tons of them. But you got a number for a girl that comes? What you think I am, a fucking alien? Intentarlo una y otra vez, no lograr el embarazo deseado. Antes de conocer Perma 2000, mi vida era estéril. Había un vacío, algo que yo no podía llenar dentro de mí. Ahora, gracias a Perma 2000, mi marido y yo somos una verdadera familia. Perma 2000 es un descubrimiento revolucionario. Yo estaba cansada de fornicaciones inconscientes hasta que descubrí Perma 2000. Ahora veo que estoy haciendo las cosas bien. Hola amigos, mi nombre es José Amenábar. Estoy aquí en Centroamérica saludando a todos nuestros amigos americanos y pidiéndole ayuda a Dios para la colocación del Perma 2000, ya que no he comprendido sus indicaciones. Perma 2000 viene con un manual de instrucciones en todos los idiomas. Perma 2000, la vie en rose. Grâce à la découverte de Perma 2000, maintenant je suis une vraie femme. Perma 2000, j'adore. Usted también puede ser feliz con Perma 2000. Ahora mi vida ha cambiado. Todo el mundo me dice, no eres la misma. Y así, con mis trillizos, soy feliz. Gracias, gracias, Monóculo, por hacer de mi vida un sitio paradisíaco. Si tú también quieres tener tu vida paradisíaca, tienes que comunicarte con monoculo@gmail.com y ordenar tu Perma 2000. Si llamas en los próximos 20 minutos, llevas además el aplicador de regalo. Pedidos a monoculo@gmail.com. Garantiza base con otro producto de laboratorios Monoculo. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tan niños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. ¡Elige Monóculo! Continuamos. Exacto, qué bonito fondo que tenés, Flavio, hoy. Sí, estamos, creo que básicamente es Beastie Boys todo. Ah, miren, bonito, bonito. Pero bueno, amigos, continuamos. Estábamos un poco mirando lo que dice la gente en la sala de chat. No sé si usted quiere, Mario, hacer alguna síntesis de repente. Bueno, sí, estaban en este momento en nuestra sala, estaban comunicándose Carlos Fiasco, Chimbo, y bueno, Mentecato, y Chimbo hacía referencia a que se le estaba aplicando en el chat porque estaban manejando idiomas extranjeros. Los brigadistas estaban hablando en alemán, en francés, en italiano, en fin. Y bueno, parece que renunció a cenar para compartir el momento, así que Chimbo, nosotros de nuestra parte le agradecemos mucho que haya, que no abandone su PC porque le quitan lugar. Exacto. Efectivamente, apodérese de su PC y disfrute este momento con nosotros, que por supuesto es muy bienvenida. A veces vale la pena, porque además hay mucha obesidad, a veces hay que renunciar un poco a la ingesta de alimentos desmedida. Esa es mucho enloquecedora, sensación de uno que le tiene como una sensación de hambre, un sentimiento de hambre, inmediatamente a saciarlo. Y que a veces no es real. No es real, es inducido. Es una costumbre. Es inducido de repente por la publicidad, por el recuerdo. Uno dice, uy, uno me comería tal cosa. Pero no. Y no, de repente el cuerpo no lo quiere, no es necesariamente, lo rechazaría. En cambio, siempre tener ese cristal crítico, uh-huh, esa posibilidad de compartir una opinión sobre la realidad, esos son cosas que se dan en momentos. Eso sí alimenta. Eso alimenta. Y aparte eso es lo instantáneo. Lo otro engorda, Chimbo. Exactamente. Amigos, en Venezuela, esto tenemos poca información, está desarrollando una elección en la que queremos pensar que Chávez se salga con la suya, sí, y gane como corresponde, porque está ahí, porque el pueblo venezolano entendió que era la mejor opción dentro de todas las posibles, bien él ahora lo que propone es que haya menos posibles. Y está claro, bien. Claro, claro. Y está bien porque quien lleva adelante los destinos de un país y gana por la mayoría, lo que sintetiza es el pensamiento de la mayoría. Y si la mayoría, en el momento de elegir, eligió una sola persona, claro, no veo cuál es el capricho de poner uno, otro y otro y otro. Que y otro va cambiando. Más. Aparte que cuando hay que ver que cuando uno asume el poder, de repente se hace una proyección a futuro de un planteo, una idea de cómo transformar la economía y el país en sí, uh-huh, que realmente de repente usted, si hace elecciones cada cuatro años, cada cinco años una elección, y resulta que le patea el tablero toda la gente que lo apoyó en la elección pasada, de repente le viene bien discrepar, un buen día se le ocurre que discrepa, uh-huh, le sí, parece que no está bien, que no era lo que quería, y todavía no está hecho ni la mitad. Claro. Es lo que va a ser. A veces se juzga antes de ver terminada la obra. Y hay la gente gestión que se tiene. Aparte, usted vio que, en definitiva, las personas que están en el poder son artistas, ¿verdad? Totalmente. Son gestores. Sí. Son creadores de nuestro futuro y de nuestro bienestar. Uh-huh. Entonces, digo, hay artistas y artistas. O sea, hay formas de crear que de repente se pone un plazo determinado. Hay gente que de repente le ocurre realizar una obra y eso le implica un año. Muy bien, el cráneo, uh-huh, considera que en un año su obra está terminada. Perfecto, está muy bien. Habrá otros que se plantean 50 años, 40 años. Por ejemplo, y está bien también. Yendo al terreno del cine, por ejemplo, un prestigioso director como Kubrick empleó más de 7 años entre una película y otra. Y nadie, fuera, por eso, y si decía, eso que hacen elecciones que la mitad del hombre, resulta que hoy no tenemos la película. Claro, nadie pudo decir nunca que hizo una mala película. Por eso. Sin embargo, se tomó el tiempo necesario. Chávez entiende que él puede ofrecer su mejor esfuerzo y aquí en la eternidad. Y está bien, porque habla de la confianza, de la autoestima. Hoy por hoy es uno de los problemas que tenemos en nuestro país también, el de la autoestima de la gente. Por eso el alto índice de suicidios. Exacto. De nuestro país. Entonces, hay ejemplos que pueden venir fuera de frontera. Si bien a nosotros nos gusta asimilar las cosas porque vengan del otro lado, no tienen ningún sello de calidad el hecho de que sean aprobadas. Pero hay buenas ideas. Y esta de Chávez es una muy buena idea. Es una oportunidad de realmente demostrar lo que nosotros siempre apostamos y tantas veces hacemos mención, Flavio, que es la apertura de cabeza. Totalmente. O sea, de repente no es apertura de cabeza, sino es claridad mental. Uh-huh. Es el inteligencia ver, emocional. El ver, exactamente. Pues, me gusta ese término. La inteligencia emocional es lo que nosotros más destacamos a Chávez en su gestión. Porque lo que pasa es que de repente, si usted, hablando, por ejemplo, en este caso, el proyecto Chávez, la gente cuando votó a Chávez, uh-huh, votó un hombre que tenía un proyecto determinado para Venezuela. Uh-huh. Y ese proyecto en Chávez no es un proyecto de 5 años. No es un proyecto para que la gente se le oponga. Es verdad. Es un proyecto para haber sido aprobado en un momento y para siempre ya. Claro. Y ya está. Me parece bien. Además, digo, ¿no? En vano, tiene una estrecha relación con el comandante Castro, que lleva adelante los destinos de la isla de Cuba hace más de 40 años. También, por ejemplo. Es todo un proceso. A veces es rápido, a veces no tanto. Es lógico. Pero, digo, si nos apresuramos, si planteamos, como dijimos hace un tiempo, en materia económica, el cortoplacismo, estamos siendo víctimas, somos rehenes de la inmediatez. ¿Le sucedió a España con Franco también? También. Tuvieron un proceso que duró unos cuantos años. Sí. Y bueno, y se llevó adelante y hoy España es Europa. Por exacto. Que antes no lo era. No. Eso es gracias. No, y, no digo gracias. A la comunidad europea. Además. Claro, no fue Franco quien llevó adelante, pero quien cimentó para que España pudiera ser parte de Europa y lo mismo Portugal, en ese caso no le corresponde a Franco el mérito, pero bueno. La proximidad puede haber jugado un papel fundamental. Sí, yo creo que es un tema político para incorporar Puerto. Eran los hijos bobos, ¿no? Sí, yo creo que quisieron incorporar eso lo hicieron en realidad por España. Claro. Por España, sí. Porque tenían el terreno en el medio. Y bueno, Chávez entonces está hoy en elecciones. Vamos a ver si le resulta la reforma electoral. Suponemos de que sí. Y bueno, estaremos celebrando los resultados la próxima semana. Vamos a escuchar un tema más musical y después vamos a entrar en un tema que no nos gustó nada y fue mal manejado, que es el tema del puerto, de la grúa y demás, y del escáner. Vamos a un tema musical y luego continuamos. Muy bien. calidad. Nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional de vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Amigos, continuamos en Monóculo y veíamos recién la retirada de Chimbo, de Lilian, de la sala de chat y la caballerosidad del resto, el resto de la sala al despedirse. Nos parece muy bien. Unos embajadores, Flavio, le digo. Unos ausentes. La cancillería de Monóculo podría ser. Nata. Totalmente. Recuerden, amigos, www.monóculo.com. Pueden visitar una pestaña que dice chat y ahí intercambian con, en este caso, Carlos, Fiasco y Mentecato, quienes están, y nosotros estamos asistiendo pasivamente a la sala de chat y cada tanto le damos un poco de vida para que no se sienta mal también. También, claro, porque los muchachos están... Están tejiendo con el clado y bueno, nosotros aquí llevando adelante el programa. Amigos, otra de las noticias que... Mal manejadas, refiere a la situación de nuestra principal terminal marítima, el puerto de Montevideo. Reconocido el puerto de Montevideo como uno de los principales puertos a nivel de América del Sur por su tráfico, por su eficiencia y por ser uruguayo, sobre todas las cosas. Y lo que conlleva ser la palabra Uruguay, que yo no, mi intención no sería cansar a nadie al decirlo, aunque en realidad no es cansar cuando uno escucha elogios para lo que uno es. Y uruguayo es sinónimo de transparencia, de claridad y gracias a todos y cada uno de nosotros de brillantez, le digo, ¿cómo decirle? Sí, ese se podría decir. Es una garantía, Flavio. Digo, el uruguayo es una iluminación. Sí. En cierta medida. El hecho de ser uruguayo es una persona iluminada. Habla de usted. El hecho de usted ser uruguayo es algo que habla de usted. Es verdad. Y bueno, entonces el puerto, la Administración Nacional de Aduanas, si no me equivoco, la Dirección Nacional de Aduanas, entendió, cosa que realmente nosotros nos sorprendió. Realmente a mí me dejó cuando dije, ¿cómo? Sí. El que no es para él. Una sospecha de que hubiera contrabando de repente en nuestro país. Quizás lo haya, lo ha habido, pequeños. Pero se ha combatido. Justamente para eso están las autoridades. Ya tuvimos la campaña publicitaria de la mano negra, ¿se acuerda? La mano que le retiraba la mamadera Marianita. Exactamente. Por ejemplo, ahí fue un punto de quiebre con respecto a la conducta que puede tener una persona, porque el contrabando existe porque puede existir un comprador. Yo creo que a raíz de esa campaña que se realizara a tiempos... hace 10 años, podría decirle, sí, más o menos, en nuestra televisión, yo creo que ahí desestimuló cualquier cualquier embate o cualquier como ocurrencia, sí, porque siempre es una ocurrencia, es decir, yo compro de bagallo. Sí. No. Es una suerte de querer aprovechar una viveza inocente. Claro, ¿cómo? Porque una vez que a uno se le abren los ojos de esa manera. Por eso, ya ahí entiende que no es tan vivo. Claro, ¿no? Y es que aparte ya está, estamos provocando una cosa que no era la que estábamos. Claro, nosotros pensamos que comprábamos barato, pero no. Barato, si estamos haciendo una daño. Exacto. Claro, cuando no uno, que dejamos a Marianito sin la mamá de él. Cuando uno toma conciencia de que cuando al comprar o al, a, cuando en algún momento le tocó comprar, porque a veces a mí me ha pasado, yo le voy a confesar una ¿qué cosa? Le pasó? Yo ¿qué le pasó, compré claro. mayonesa importada y le diría que no tenía un margen legal esta, este producto, ¿no? Pero ¿por qué compré? ¿Qué fui a mi supermercado de confianza ajá. en busca de la mayonesa y no había? Dije, bueno, a ver este nombre. Alternativa. Claro, la economía alternativa. A ver este buen hombre que ofrece aquí, abajo el rayo del sol, que se que eso siempre, discúlpenme, pero eso siempre hace bien a la mayonesa. A la mayonesa y a todos los productos en general. Sí, porque sí. para algo están envasados. Mm. Sí. Mucha gente dice, ay, te comiste ese mantecol que estaba todo el día a rayo del sol. El mantecol no estaba a rayo del sol, estaba en la paquete a rayo del sol. Es como decir que los astronautas van en el espacio. Claro, no estamos olvidando el cohete. Por eso... Exactamente. ¿No? Claro, ¿no sobrevivirías? Si hoy un astronauta, hoy, en pleno siglo XXI, un astronauta sin el traje, por ejemplo, la luna se muere. ¿Sí? Y no es ¿y con el traje y sin el cohete, si el cohete se vuelve? Se muere también. Se muere también. Se muere. Y bueno, entonces, digo, en esa oportunidad tuve la necesidad, yo digo, llamo necesidad. Siempre me lo cuestioné después mucho a lo largo de mi vida y le hablo a mis hijos en este sentido. Bueno, digo, papá se equivocó una vez, les planteo el caso. Yo mira con ojos asombrados y dice, papá, ¿por qué papá? Yo te debo preguntar a la más chiquita, ¿por qué papá? ¿Por qué hiciste eso, papá? Y realmente ahí hay cuando uno dice, puta... ¿Qué tarea? Que ¿no? uno puede pensar de repente a los ojos de otro adulto y dice, bueno, pero fue una vez, Flavio, no hay problema. Sí hay problema. Sí hay problema porque puede ser de repente más chiquito el que no sea capaz de ver que ese hecho es aislado, es malo, sí se da cuenta y lo ve en una magnitud que no es la de la mayonesa. Claro. Pero en cierta medida los niños no se equivocan. Los niños saben, Flavio. Son los sabios. Niños son sabios. Son sabios, además por tienen sí. la inocencia. Bueno, ante la eventualidad que hubiera contrabando, la Dirección Nacional de Aduanas decidió comprar un escáner de 3 millones de dólares. Sí. Un escáner lo que haría, que posibilitaría mirar, que eso no me gusta un poco nada. Sí, se viola un poco todo, ¿no? Se viola la intimidad del contenedor. Totalmente. Porque es un escáner que permitiría ver a través de un contenedor de aduanas sin ni siquiera abrirlo y escanear o revisar, tomar contacto con la mercadería que se encuentre en su interior. No me gusta, Flavio. No me parece para nada. Es un tratamiento nada. Casi de es un yo digo que es una instancia casi médica. Es como de laboratorio. Es una cosa que no, digo, está es poner... muy alejado de lo que es el dinamismo de la transacción del negocio, de la adrenalina del dinero, el producto llegando, la oferta satisfecha. Yo creo que es un escáner que está llamado a resentir nuestra economía, ¿no? El hecho de, por ejemplo, es un hay contenedores. Aparte, hay contenedores, el otro día decían, unos contenedores que tenían frutos del mar, uh-huh. contenedores refrigerados y que no estaban declarados. Bueno, se declara después. por favor. Señores de burocracia. Aparte hay cosas que no siempre todo se puede declarar. Claro, hay una dinámica, es lo que hablamos, hay que entender las dinámicas. Hoy es otro tipo... el mundo, a ver, 2007, 2008, estamos en otro mundo, ¿no? Claro. Está bien, todo es lindo, sí, pero ya está, es otra velocidad. Pisado. Un poco eso. Bueno, lo concreto es que este escáner llega a nuestro país y en un momento dado, cuando lo están haciendo la maniobra de traslado para bajarlo, para ubicarlo en el puerto, se rompe una grúa que lo transportaba, el escáner se cae y queda inutilizable. Hasta ahí, eso es lo frío de los hechos. Sí. Y la prensa entendió que esto podía ser una maniobra de sabotaje. Y lo es. Claro. Es una maniobra de sabotaje. Pero es una maniobra de sabotaje, por parte de la grúa. Del manipulador o de la grúa. Quienes manejan la grúa, quienes hacen el traslado porque se rompió un tensor que nunca se rompe, sino por el escáner. Exactamente. Está claro que el escáner entiende que puede ser transportado y estos tipos de escáner deben estar hechos con más peso de que uno le parece. Porque uno lo ve así, yo lo miraba el escáner el otro día, y le digo, ¿y esto qué te pasará? una tonelada y poco, y resulta que pesaba más de una tonelada y media. Entonces, como que hace un producto que engaña la vista del operario. Sí, ya, ya el operario mal. Confiado. Sí, sí. Porque obviamente si está trabajando, está ofreciendo su mejor esfuerzo, se levanta y conoce además y conoce de, lo que, de la instrumentaria con la que cuenta. Claro, entonces no, sabe no es un improviso. Qué agarrar, qué grúa para cada caso. Exactamente. Y ahí, ¿qué pasa con la publicidad engañosa, con el efecto engañoso? Cuando uno ve el escáner y piensa que pesa tal y pierde pesa el triple, ¿qué daña? ¿Escáner? ¿Es el escáner el que se daña? No, no es, es la grúa. La grúa. Es la grúa. Es la grúa que no es capaz de soportar ese peso camuflado de un escáner. Y no entiendo las suspicacias con respecto a que puede haber sido tirado, porque eso detendría en cierta medida, y digo entre comillas, el contrabando en nuestro país y que hubiera sido una maniobra. Por favor, vamos a mirar las cosas como realmente son. Acá vino un escáner, llegó a nuestro suelo oriental un escáner viciado de movilidad para ser trasladado con el equipamiento que dispone el puerto de Montevideo. Pues bien, se hizo el mayor esfuerzo, se intentó levantar el escáner, no resistió la grúa. Hoy tenemos una grúa rota, paralizada en nuestro puerto, porque el escáner hasta ahora nunca había funcionado. O sea que la normal dinámica... No sumó ni restó. Exacto. A la dinámica... no sumó ni restó. No sumó, restó. El escáner no, claro, ni restaba ni sumaba. Ahora restó, solo resta. Entonces, señores, vamos a poner las cosas como son. Y no restó porque a nosotros, al Uruguay, 3 millones de dólares no le nada. Porque si no, también hubiera venido restando desde el gasto. Exactamente, hasta el propio presupuesto. Señores, vamos a poner las cosas como son. Acá vino un escáner viciado de nulidad que rompió una grúa. Hoy tenemos una grúa menos en el puerto y detiene las exportaciones de un país productivo como este. Vamos a dejarnos de suspicacias, vamos a dejar de pensar feo, porque estamos pensando feo de nosotros mismos, de nuestro propio país. Sí. Porque uno dice, bueno, lo manejaba un argentino. Bueno, ahí se abre un compás de sospecha, que hasta qué punto puede no ser parte interesada. Sí. Pero en este caso no. Ah. Este caso es de uruguayos para uruguayos. Es buscarle la cesta al gato. Es increíble. Amigos, no nos queda mucho tiempo. Simplemente les comunicamos que estamos lanzando la... Estuvimos hablando con la gente del Parque Hotel. Hay gente enferma. Hay gente enferma del juego, hay gente enferma del alcohol, hay gente enferma del tabaquismo también. Pero son enfermos. La sociedad hoy por hoy ya lo ha entendido así y ha activado una serie de mecanismos para socorrer a estas personas que sufren el flagelo. Y hay quienes van a más, como es el caso de los empleados del Parque Hotel. Van a más porque manejan los dineros del juego. Exacto, los generados los fines de semana. Y lo retienen, ofrecen préstamos a los optadores, eso retiene un poco la devolución. Sí, y aparte, y la conducta desesperada que empezaría a sufrir toda esta gente da la enfermedad de la que es víctima. Exactamente. Digo, hoy tenemos que... hoy por hoy la inseguridad que tenemos en nuestro país a raíz de la pasta base. No podemos agregarle un problema. Cuando tenemos una solución, como es la que han encontrado la los gente, empleados por tus propios. Por tus propios, sin medie ninguna autorización o orden superior. Sino simplemente viendo el problema en el momento de decir, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Lo solucionamos de esta forma. Vamos a celebrar en vez de criticar ese tipo de noticias. Exactamente. Amigos, no tenemos más tiempo. Les agradecemos que estén ahí. Recuerden, próximo sábado, penúltima función de Por qué votamos los uruguayos en Matriz. En Matriz está en la ciudad vieja de Montevideo, Uruguay, en Bartolomé Mitre, entre Sarandí y Rincón. Una mirada distinta de la publicidad política que pudimos seleccionar, no va toda, seleccionar desde el año 89 hasta el año 2004, donde revisitamos esta pieza y analizamos junto con Warren Curulo la maravilla de la concepción publicitaria de la publicidad de quienes llevan adelante los destinos de este país. Un espectáculo ambicioso en el terreno de la democracia cívico, porque bueno, arriesgamos a que todos estén con nosotros. 916-3159 es el teléfono de Matriz para que reserven. Esto empieza a las 22 horas y va hasta la medianoche de todos los sábados del que viene y el otro, el del 8 y el 15. Qué rápido que pasa el ciclo, Flavio. No hay que dejarlo pasar. Se hace corto, después van a tener la oportunidad de... Vayan y así tienen algo para comentar, porque si no, fíjese, ¿qué hiciste ayer? Sí, aparte del verano, aparte hay que ver que cuando arranca la temporada del verano hay que estar ya en todos los estrenos de bambalinas. Creo que un estreno en el que se presenta un espejo de la calidad que es que está presentado en cualquiera de las piezas de la publicidad electoral vale la pena. Nos honra y es una buena manera, es un buen tema para arrancar el verano. Es verdad. Amigos, nada más. Gracias por estar ahí. Saludamos a Leo Villar, que se hará cargo de su transmisión vía rompantodo.net. Y nosotros seguiremos emitiendo música desde aquí, desde www.monoculo.com. Que pasen bien. Los esperamos el próximo sábado, el próximo domingo aquí y el próximo sábado en Matriz. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo grande a vos. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.